Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ensamble de cuerdas, Quichuar, se presentará mañana 3 de mayo a las 20 horas en la Casa de la Música en Quito. La agrupación interpretará obras de folclore latinoamericano y música nacional con arreglos académicos modernos. También tocarán danzas criollas ecuatorianas de los siglos XVIII al XX de compositores como Segundo Luis Moreno, Asencio Pauta, Gerardo Guevara, Manuel de Jesús Álvarez y Manuel Mantilla Cerón. Internacionales. Hanoi, Vietnam. Un concierto de música tradicional colombiana a cargo de la Fundación de Música del Pacífico Changó se llevará a cabo el 4 de mayo próximo en Hanoi, Vietnam. 9 integrantes de este colectivo con edades entre 12 y 17 años presentarán un repertorio de marimba que incluye piezas como Torbellino, Marinero y Quítate de mi escalera. Creada en 2004, la Fundación Changó busca preservar, fortalecer y difundir ritmos típicos de la región colombiana del Pacífico. Su música, que comprende géneros como pangó, patacoré y caramba, refleja la mezcla cultural de esa zona, marcada con una fuerte influencia africana. El concierto es organizado por la Embajada de Colombia en Vietnam y el Ministerio de Cultura de este país asiático. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.